intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Imposible se llama esta sección. Viernes 9 de abril, programa número 85. Abrimos las puertas del intervalo del diablo. Bienvenidos nuevamente una vez más. Después de 7 días, ansiosamente estábamos esperando poder ingresar al intervalo del diablo. Bien, programa 85, reitero. ¿Qué haces, Ale? Hola, Richard. Todavía me estoy recuperando. Recién llegó. No tenés que venir corriendo. Recién llegó. El presidente dijo que se guarde en su casa, pero no. Sí, bueno, pero me tomé. La verdad que venía con un señor que venía paseando, protestando porque la afanaron el celu, pobre tipo, y yo lo escuchaba. Problema, tenemos todo. Pero venía paseando, literal, ¿viste? Los domingos para pasear. Flaco, me tomo un taxi porque estoy apurada, estoy gastando guita que ni a veces ni tengo y toda la historia. Es porque de verdad, ¿viste? Nada, estás diciendo vos que las cosas están jodidas. Metele un poquito de pata, pero ni siquiera que corriera, que se apure lo normal, venía paseando el tipo, así que bueno, nada, sorry, acá llego, ni siquiera sencillo. Bien, vamos a arrancar este intervalo del diablo, estas dos horas, este espacio de difusión musical. Durante dos horas nos vamos a olvidar del resto del planeta. Obvio. Nos convertimos en super egoístas y somos solo nosotros y la música. ¿Solo por dos horas? Solo por dos horas, qué por lástima. Ahora, no sé, vamos a ver, qué sé yo. Qué lástima. Tenemos 3 semanas hasta el 30 para resolver la situación. Sí, ¿no? Bien, me hiciste olvidar de lo que iba a comentarte. Los... Eso se llama, lo recontra corté mal, se lo saqué de ahí arriba, ¿entendés? Que es algo que en radio no se hace, pero ¿se bueno. ¿Se quieren comunicar? ¿Se quieren comunicar? Sí, está eso. El mensajito por ahí de la señora operadora o señorita. Señor no sé. Operador. Hola, Pablo, señora, ¿cómo estás? Ah, perdón. No lo saludé, hola, ¿todo señor bien? Operador. ¿Todo en orden? Todo en orden. Perdón, todo en orden, sí. Yo contesto así, hablo como si tuviese un micrófono incorporado. Perdón. Buenas noches. No, bueno, porque siempre te hemos saludado y corresponde, así que no, nada, pero sos trabajando parte del a full, no se bajó de la moto, se siguió. No, así en seco vos porque no llegaste en todo el pasaje desde las 6 de la tarde que no fumo un cigarrillo. Bueno. Así que estoy esperando el bloque de Sandra. La amo. La vamos a traer el de Sergio momento. No, porque son cortitos los de Sergio. Sí, viste, aparte Sandra es como que le pone onda, explica y está todo. Sandra tiene una locución genial para explicar. Así que, bien. Tiempo. Si se quieren comunicar enviando mensajes, audios o texto, obviamente, WhatsApp, el número, por favor. Envía tu mensaje al 1159520234. Envía tu mensaje al 1159520234. Y como somos internacionales y no nos achicamos, por favor. Send your message to 11595202334. Bueno, está bien. Ale, te veo agitada, te veo sin oxígeno. No. Vamos con el primer tema. Vamos con el primer tema, así te recuperas un poco. Por favor, que todavía ni siquiera saqué el celular. Arrancamos contundentemente con Obituary, A Dying World, el tema. Así arranca el intervalo del diablo número 85. Arrancamos con Obituary, tremendo tema. Bien, programa número 85. En la segunda hora tenemos la entrevista telefónica a Hellbones, no sé, señor, a quién corresponda. Pronuncie bien, por favor. Rafael Fidanza, guitarrista y encargado de ese especie de proyecto pandémico que después tomó forma de banda. Y terminó en un álbum, Crossing Borders, así que para la segunda hora eso. Después tenemos el bloque de Sandra, el bloque de Sergio, como nos acostumbran a enviar su selección musical. Vamos a presentar una banda también, que el sello que sacó su álbum nos adelantó un tema. Y bueno, como siempre, música, música, Iba músicos. Sí. Súper interesante. De hecho, Hellbounds es una de las bandas que presentó Sandra Luca. Rafael Fidanza hace poco hizo también un cover con el cantante de una banda conocida también. Hizo un cover de Los Héroes del Silencio. Tremendo cover, no me acuerdo ahora, viste cuando nos te sale la banda, pero bueno, parece nada. El ritmo de la tele. Y sí, porque hablan vengo corriendo, vengo así. Pero yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé que sé. Doy fe que sabe. Sí, totalmente. Doy fe que sabe, pero no se acuerda justo hoy. No, porque aparte estoy. Como los periodistas. La historia de mi vida. Viste cuando llegas acelerado, que estás plup, y todavía mis ideas están como revoloteando. No, yo esa etapa ya la pasé. No, bueno, sí, porque vos llegaste esa. ¿A qué hora llegaste? Más temprano, de 20 minutos. 3 minutos antes que vos. Mentira. Es verdad, yo es verdad. Y vos lo viste afuera 3 minutos antes, ¿no sabés? No sé si hacía media hora que estaba afuera, no lo sé. Exactamente, conociéndolo como lo conozco, que siempre llega ahí. Estaba haciendo yoga para entrar así. Aparte hay que aprovechar a que ahora a partir de las 11 se corta todo, así que yo no te veo a vos sentado tomando una cerveza a las 11. No, parado, caminando. A las 11. ¿Qué cosa esto de que cortan ahora todo y restringen otra vez? Hablemos de cosas. ¿No querés hablar del tema? Ok, hablemos de música entonces. Bien. Hablemos de música, no más que de música. Te tiro un título de desarrollo, Onslaught. Bueno, Onslaught es una banda, a pesar de que no tengo la bio en este momento, porque obviamente tenía todo y estoy... No, olvídate, lo voy a decir yo, así como estamos. Es una banda que me recomendó el señor Facundo Coral, ni más ni menos. Es una de las bandas dentro de mi historia, dentro de mi búsqueda de trash, de bandas de trash. La elegí porque de verdad me gustó muchísimo. Venimos escuchando The Danger bastante. Así que nada, decidí que Onslaught era la banda que hoy íbamos a escuchar. Se habían presentado un montón de bandas dentro de ese espectro de trash, pero Onslaught es una de las que prácticamente termina representando a todos. Acá me está escribiendo, voy a hacer un paréntesis presentando a Onslaught, que el que estaba haciendo el cover justamente con Ralph Sheffer, que es el cantante de Primal Fear. Y particularmente Primal Fear es una de las bandas que más le gustan a Sandra. Yo siempre los recuerdo, pero bueno, Marce... ¿Es el programa de Sandra este? No, es mi programa, pero es mi socio, así que yo puedo decir lo que yo quiero con ella. Así de sencillo. No importa. No sé, gracias, Dragón, por esta data. Muchas gracias. ¿Por qué trajiste ese banner con la foto de Sandra atrás tuyo? Bueno, pero eso no lo tiene que saber nadie. Se supone que esto es radio. Se supone que esto es radio. Sí, es verdad, Marcelo. Lo hizo con Ralph Sheppard y es una de las mejores versiones de Entre Dos Tierras que he escuchado. ¿Supera de los héroes? Para mí sí, en un punto. De verdad me gusta muchísimo la impronta que le ponen los dos cantantes. ¿No te gusta Héroes del Silencio? Me encanta de los Héroes del Silencio. No puede superar nunca lo Me encanta, pero hay versiones de temas que hay versiones no, de temas que superan. Esta en particular. Esta en particular me gusta más esta que la de los Héroes del Silencio, desde ya, desde luego. Pero, qué cosa, hoy está re peleador. No te voy a dar ni 5 de pelota. No, olvídense, pero bueno, nada. Se picó el programa. Sí, totalmente. Ahora yo los ayudo con la compu, a ver. Ahora, problemas técnicos. Pero vamos a escuchar una recomendación de Facundo Coral, así que adelante. Roll on to the land of the free. We're gonna do it. éxito de Onslaught que sonaba recién era Bow Down to the Clowns. Es un álbum de Onslaught, creo que hace 3 álbumes atrás más o menos. Una de las bandas en vivo de las que vinieron así underground, creo que una de las que mejor sonó y realmente sonaron pero tremendas, era Onslaught. Un par de veces vinieron ya. Bueno, vos te diste cuenta, Pablo, porque yo a veces digo, entendés que estoy laburando al lado de un tipo que sabe un montón. ¿Para qué miércoles me caliento en hacer una reseña si la sabe? La sabe. Conoce absolutamente todo y toda la historia. Yo no te toreo, al contrario, yo ya te dije que te tengo toda la admiración del mundo, porque de verdad, esas cosas que uno puede buscar en internet y esas cosas que uno, nada, cualquier reseña la puede buscar cualquiera, las redes sociales hoy, y la red permite hoy, entendés, que la información esté solo un clic. Ahora, que de verdad te encuentres con alguien que sepa. Te la cuenta en primera persona. Claro. Sí, porque cuando vinieron acá, ¿sabes que los fuimos a ver? Porque. No, es el cuarto disco, porque yo me acuerdo que cuando salió el tercero, yo lo fui a comprar. Eso no tiene precio. Claro. Eso no tiene precio, así que nada, olvídate. No me gusta. Cuando la tecnología no acompaña, lo mejor es hacerlo descontracturado. Obviamente. Descontracté. No, pero nada, un capo. Es una. Y sí, lo he dicho públicamente. Sí, esa fecha organizada por Pacheco Records. ¿Viste? Sí, bien. ¿Viste? Aún que es una banda que viene de los 80, de la mitad de los 80 para acá, inglesa. Ajá. Con álbumes súper clásicos. Como power metal, donde empezaban a hacer era un sonido más primitivo, más crudo, y creo que lograron ahora con los últimos trabajos, realmente tienen es impresionante cómo suenan, pero un álbum, por ejemplo, como In Search of Sanity, donde canta el vocalista que era de Grim Reaper. Ajá. Que vino de gira a propósito hace 3 o 4 años atrás y en Ecuador tuvo un problema, él sufría de azúcar en sangre, ¿cómo se llama? Tuvo un pico de eso y le tuvieron que amputar una pierna. ¿En serio? Sí. Wow. Glucemia. Leucemia. Steve Greenberg, algo así. Y bueno, pero el álbum que canta, donde él canta, In Search of Sanity, es una de las piezas así fundamentales del thrash metal inglés de finales de los 80. Después, bueno, cambios de integrantes y demás, pero hoy en día están súper afilados, ajustadísimos, y es un acto para ver en vivo y realmente disfrutarlos, obviamente, si te gusta el estilo, ¿no? Igual a mí, por lo que escuché... me lo recomendó Facundo y la verdad que no voy a ser nada, sincera. Ese no sabe nada, ¿no? Totalmente. Pero más allá de eso... No me pareció que sea una banda, si bien es una banda... Igual él así, te recomendó, del último álbum y del anterior. No, él me recomendó la banda. Yo la pregunta fue, Papu, tírame, pero porque quiero data, porque de verdad tengo ansias de seguir escuchando cosas. Yo, esto es, desde el lugar más humilde, con toda la ignorancia del mundo, quiero seguir incorporando música, toda la que pueda. Sí. Así que, obviamente, ¿a quién le pregunto? A vos, a Facundo, y hay que ir a la fuente. Así de sencillo, pero hablando de Onslaught, no me pareció una banda que, a pesar de ser una banda emblemática, una banda que lleva ya un montón de años en la escena y que ha sido también referente de otras bandas, ni más ni menos, nuevas. Sin embargo, vos escuchás el sonido de ellos y los tipos parecen una banda recontra fresca, recontra nueva, ¿entendés? Con toda la impronta de la potencia de la sangre joven, y sin embargo no lo son. Y eso me llamó la atención. El estilo es un trash, clásico. Sí, no llega a ser súper técnico, pero es... Pero sigue conservando esa vieja escuela, el trash inclusive de la Bahía. Me pareció una banda que bastante completa, con un sonido súper renovado, pero sin dejar de hacer lo que venían haciendo. Reitero de lo poco que escuché, pero de verdad me gustó muchísimo. No encontré nada de lo que escuché desde que me lo recomendaron hasta acá que haya dicho, no, la verdad que acá la bajan. Acá floja. No, todos los álbumes en pareja, el álbum en vivo, todos. Todos siempre allá arriba, pero claro. Sin aburrir. Pero pero es una banda que viene de los 80, o sea, una banda que viene de los 80, que ya tiene más de 25 años de carrera. Puede ser un álbum que no te guste, pero malo, imposible. No, está bien, no guste, pero hay bandas que tienen esa trayectoria, que entendés que vos notás que es todo lo mismo, claro, pero es todo lo mismo, que repiten la misma fórmula, por más que le pongan toda esa potencia, siguen repitiendo esa misma fórmula. Esta banda observa una evolución desde sí, un álbum con el otro. No es que se quedaron y se comieron el versito de, bueno, nos quedamos con esto que funciona esto, 2x4 y seguimos, ¿entendés? Y evolucionaron un montón. Ahora vamos a escuchar una banda más moderna, ¿no? Formados en el 2013. La banda se llama Seteis. La alineación actual son de Lublin. Lublin, ¿dónde quedará Lublin, no? No tengo la más en Polonia. Idea. La historia de la banda se remonta al 2007, cuando eran conocidos localmente con el nombre de Set. Los primeros años no fueron más que una lucha constante para reunir a los músicos que representaran un nivel suficiente de devoción y habilidades instrumentales. Habiendo formado una alineación estable, en el otoño de 2014, Seteis lanza el EP The Flash of Creation, que fue muy bien recibido por la escena metalera polaca y dio a la banda la oportunidad de comenzar a actuar junto a grandes bandas como Cat, que presentamos acá hace dos programas atrás. Saratán, Ex Libris, Termin, Will Prick Spirit, demás bandas que no conozco, que son ya, digamos, underground, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el 2017 es cuando lanzan su disco debut, se llama simplemente Ellos. Fue lanzado y han estado recibiendo críticas positivas, entusiastas, respecto al trabajo. Y en general la música de Seteis podría describirse como metal liderado por mujeres, que ofrece una combinación bien equilibrada de riffs impredecibles y progresivos y melodías para los oídos. No sé, el redactor de Gacetillas polaco, no sé dónde fue a hacer el curso. Acompañados por una batería agresiva y líneas vocales limpias, independientes. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego. 2018, un gran año para la banda, porque las actuaciones de Seteis se desarrollan en el extranjero por primera vez. Fueron invitados a tocar a Suiza, Alemania, Países Bajos. Dieron grandes espectáculos en ciudades como Basilea, Düsseldorf, Eindhoven y Best, que no sé dónde queda. Y actualmente están trabajando en un mini álbum de 4 pistas que ya fue grabado en los Heinrichs House Studios. Pero ya teniéndolo grabado es cuando se va su vocalista y ocupa el lugar de las voces otra vocalista que es canta diferente a la anterior, pero la suple creo que realmente bien. Así que ahora el lugar lo ocupa Violeta, pero con doble B, ¿no? Bio, ¿cómo sería? Bio. Con doble B en vez de B corta, en vez de adelante. Violeta, Violeta. La polaca sí, le dicen. La peruana. Violeta Crestrella Kowalczyk. Esto, tengo una. Algo tengo con Polonia, porque yo solo me meto en estas cosas. Ya me pasó 2 programas atrás y bueno. No, te en gustan fin. Las bandas de ese lugar. Y particularmente cada banda que vos vas eligiendo en diferentes estilos dentro del metal. Esta te va terminan a gustar siendo es ecléctica, polacas. Como... Es tremendo. Tenés predilección por las bandas de ese país. Así que, bueno, los discos, el disco LP estaba grabado, simplemente le pusieron la voz con la nueva vocalista. Y bueno, están esperando volver al ruedo como pasa con todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, ya me aburrí de hablar, así que vamos a escuchar mejor a Seteis con su nueva vocalista y el tema es Argento. We'll be right back. ahora vamos a presentar una banda, una banda heavy metal que nació en la zona sur del Gran Buenos Aires. La banda es Antaños. Alejandro Miranda, el CEO de Metal Command Records, me envió el material que estaba editando y bueno, gentileza, acá lo vamos a presentar. Esta banda se formó en el 2015, una formación estable y ya en actividad. Graban un EP ese mismo año, Sentimiento Inmortal. Luego, en el 2016, se va el vocalista, haciéndose cargo Gastón Ayala de las voces, y también sacan su primer álbum, Vivencias. Con la formación de Gastón en guitarra y voz, Martín en batería, Héctor en bajo y Maximiliano en guitarra, los siguientes dos años fueron de mucha actividad para la banda. Giras por el interior del país, provincia de Buenos Aires, con participaciones en compilados y prensa en fanzines y radios. Así que fueron años productivos. En el 2019 encuentra a la banda como trío nuevamente, con Gastón, Martín y Maximiliano, y encara la grabación de su segundo álbum. El disco fue grabado en octubre de 2019 en los estudios Bochepus del amigo de la banda Claudio Piñeiro, en la ciudad de Longchamp. Y el disco consta de 8 temas. Las letras hablan de los pueblos originarios, de los héroes de Malvinas, de la realidad que estamos pasando en nuestro país. Y ahora Metal Command Records se los edita en formato CD profesional, CD Pro. Esto cabe mencionarlo porque hay muchas bandas que están editando en CDR. Todo bien, pero bueno, muchachos, en 5 años el CDR se borró. Claro. Bien, ya está disponible este material. Creo que ayer ya estaba, vi que lo estaban publicitando, estaba el disco físico. Hoy es viernes, mañana sábado va a estar lloviendo, pero si no, en el Parque Centenario tiene el puesto Metal Command Records. Ahí ya lo pueden adquirir. Si no, se contactan con la banda a través de sus redes. Antaños, que ahora es Gastón en guitarra y voz, Martín en batería, Maximiliano en primera guitarra y Facundo en bajo. Este trabajo ya está disponible. Y de este álbum vamos a escuchar el tema que me pasó Ale, que se llama Fuerzas Letales. What's up? solo sin música. Comienzo de la cuarentena del 2020 y al vuelo del dragón, programa radial y sitio de difusión a cargo de Marcelo Rebot, se le ocurre que eran épocas de pensar en replantearse la vida, las actitudes y que rendirse ante el caos provocado por la pandemia no era opción. Así fue que en mayo de 2020 se estrenó un nuevo compilado, el octavo de la lista, llamado Un Nuevo Comienzo. Bajo la idea de Marce Rebot y con la ayuda de sus colaboradores Leo Géresi, Lucas del Cere, Janet Rodríguez y quien les habla, se propusieron bandas según el gusto de cada quien, desde ya respetando la consigna que debía ser de estilo heavy metal o hard rock. Se reunieron 29 bandas a las que se invitó y pidió el permiso correspondiente, más el bonus track con la banda que en ese momento hacía el tema central del programa, en este caso fue Hagen, banda que ya pasó por esta sección. Una de las bandas propuestas fue Pasquinel, agrupación de origen argentino que practica un heavy metal clásico pero con influencias más actuales y con mucho power. Se formaron en la zona sur del Gran Buenos Aires, en Avellaneda, allá por julio del 2013, por iniciativa de Alex La Parca Pasquinel y Matías Ramírez, quienes se juntaron a ex compañeros de sus bandas anteriores. Pasquinel está integrada por Miguel Salinas en la voz, Nico Roa y Matías Ramírez en las guitarras, Alejandro Pelu Rocha en batería y Alex Pasquinel en el bajo. Cuentan en su haber con un primer disco de título homónimo editado en marzo de 2019, que fue grabado en forma totalmente independiente. Pasquinel contiene 10 temas, 7 compuestos con esta formación y 3 bonus que son de Máquina, una de sus bandas anteriores. Como a todas las bandas, la suspensión de actividades por la pandemia los afectó. Venían de un año con infinidad de presentaciones en vivo, con una gira confirmada por Paraguay y el nordeste de Argentina, pero como es más que obvio, todo quedó frenado. Pasquinel, acostumbrados a rodar por todas partes, también se tuvieron que quedar en casa, pero el trabajo a distancia continuó. Se dedicaron a componer su segundo trabajo discográfico, que ya está bastante avanzado, a editar videos que ya tenían programados y a hacer otros nuevos, como es el caso de Barbie, realizado en plena cuarentena, cada uno desde su casa, inclusive las strippers que forman parte del mismo, con algunas de ellas viviendo en otros países. Este es uno de los temas que en los shows en vivo tienen la participación de artistas del striptease de ambos sexos. En total sacaron 5 videos oficiales, algunos desde casa y otros formato ensayo, que se suman al primero que fue del tema Depresión. También participaron del festival online de Metal Argentum Radio, cuando cumplieron 10 años de la radio, con 3 de esos videos. Durante el 2021 decidieron no presentarse en vivo con su show hasta que llegue el momento de estrenar su nuevo disco. Siguen con la composición y prepararon nuevos videos para participar de la segunda edición de la Argentina Online Metal Fest, cuya primera fecha se está desarrollando en estos momentos. El evento continuará mañana, sábado 10 de abril, y cerrará el domingo 11, día en el que estará incluido Pasquinel. ¿Dónde pueden ver todas las novedades de la banda? En sus redes sociales, por supuesto. Facebook e Instagram, donde los encuentran como Pasquinela Argentina, y del mismo modo su música está disponible en YouTube y Spotify. Si los quieren ver este fin de semana, estarán en transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube de Argentina Online Metal Fest. Por ahora les adelanto el tema con el que fueron parte del compilado del Vuelo del Dragón, Un Nuevo Comienzo. Suena aquí en Diabolus sin Música, Pasquinel con La Parca. Bueno, y vamos a hablar de un músico que particularmente a mí me gusta muchísimo, y vieron que yo soy fana del prog, que Ricardo siempre me caga pedos porque elijo temas de 3, 4, 20 minutos, 14 y todo eso. Yo no te cago. No, para nada, para nada. Solo no te lo dejo pasar. No, claro, por supuesto. Después viene y los trae los temas. Pero volviendo al tema, vamos una a hablar... Banda Doom, sí. De las bandas Doom, prefiero escuchar un tema progresivo, discúlpame. Ya le dije. Vamos a hablar de Benjamín Lechuga. Benjamín Lechuga es un compatriota nuestro, un chileno. A la edad de 17 años, Benjamín había ganado el concurso en su país, Ibáñez Project. Obviamente que era uno de los guitarristas más jóvenes al nivel mundial, auspiciado por la marca japonesa. O sea, ni más ni menos que hablamos de un guitarrista de esa talla. Tiene un proyecto, aparte de hacer sus proyectos individuales, como Benjamín Lechuga, ha tenido fusiones con un montón de músicos. También es uno de los guitarristas, el guitarrista principal de Delta, que es una banda, también Delta Pro, que es una banda chilena, cuya cantante es Paula Loza, es una cordobesa, que ahora sacaron hace poco un nuevo tema, lo hemos escuchado, Ocean, aquí en Diabolos en Música. Sí. Así que yo elegí, no hay mucho más para contar de Benjamín, más de todos los premios que ha ganado, ha tocado con Marty Friedman. Yo lo conocí a Benjamín hace unos 6-7 años atrás. Él ha venido a tocar acá a la Argentina en un local de San Telmo, en un teatro junto a los Foo, que también es una banda, es una de las mejores bandas de rock o metal progresivo de la Argentina. De hecho, ambas bandas, tanto Benjamín, tanto Delta y los Foo, han sido soportes de bandas como Dream Theater. Cada vez que Dream Theater ha venido a tocar a Sudamérica, ellos han auspiciado de soportes. Así que reitero, no mucho más para contar que de Benjamín, porque es un virtuoso. Lo conocí ahí y no paré de escucharlo nunca. Así que tiene obviamente todo su material subido a las redes sociales, no hace falta que yo las diga. Y en este caso vamos a escuchar dos temas de Benjamín. Hace poquito, hace 2 meses, ha sacado Spiral Croc, que es su último trabajo, y vamos a escuchar también Madness, que es de un trabajo de años anteriores del mismo. Así que con ustedes, Benjamín Lechuga. Thank you.

Bueno, ahora vamos en la segunda hora con la entrevista anunciada. Vamos a charlar con alguien. Ahora ya lo vamos a presentar bien como corresponde. Integrante de la banda Hellbones. No chequeamos cómo está saliendo, a ver cómo suena. Hola Rafael, ¿estás ahí en línea? ¿Estás comunicado? Hola, buenas noches. Sí, te escucho. ¿Qué tal Rafael? Bienvenido a Diabolus sin Música. Bueno, acá ahora... mucho gusto. La excusa es presentar a Hellbones, charlar un poquito de la banda y todo eso, pero primero contanos un poquito, ¿dónde estás vos en este momento? Yo estoy acá en Chipoleti, Río Negro, justo al lado de Neuquén Capital, donde se cruza la otra provincia. Exacto. Esto vendría a ser el norte de la Patagonia. Muy bien, entonces, ¿vos sos oriundo de ahí, de Chipoleti? Sí, yo soy nacido acá en Chipoleti. Entonces, nacido y criado aquí. Entonces tengo el honor de Nor Patagónico a Nor Patagónico de saludarlo, amigo, porque yo soy de Bariloche, así que estamos a 900 kilómetros cada uno de nuestras... Va, vos estás en tu tierra, yo estoy acá de foráneo, ¿no? En el medio del cemento. Así que entre Nor Patagónico nos entendemos. Un gustazo, che. Sí, realmente. Y bueno, la idea es presentar a Hellbones y ya que te tenemos acá... Contanos un poquito cómo nace este proyecto de Hellbones, porque primero nace como un proyecto. Esto es un proyecto personal, en realidad, que había nacido hace, no sé, por ahí como en el año 2007, como un proyecto de estudio. Sí. Y yo tenía algunas maquetas, pero como siempre estuve en bandas, digamos, que estábamos tocando en vivo, estábamos activos, grabamos otros discos. Ajá. Esto siempre fue quedando ahí, fue quedando. Y en el año 2017, por unas casualidades de la vida, sí. Bueno, no, yo creo que capaz que no es una casualidad, sino que, no sé, te dio así, qué sé yo. Claro. Me estábamos chateando en Facebook con esta persona, con... que es el cantante ahora de Hellbone, y bueno, y salió así, es como de onda, no sé, claro. Cómo te puedo decir, porque claro, en realidad yo había hecho unos comentarios en una foto de Magnus Carlson, sí, que es el guitarrista de Primal Fear, y bueno, un montón de bandas de Clarimen, un montón de bandas más, y bueno, de ahí salió la conversación con Magnus Westman, que es el cantante de Hellbone, de hacer algo como decir, grabar un tema, ¿no? Sí. No armar una banda, sino que vamos a probar qué pasa, fue la cosa. Sí. Entonces, él me dijo si podía grabarle una pista. Y probamos, ¿viste? Uh-huh. Y claro, yo le dije que sí, pero el problema es que yo estaba justo con dos proyectos en ese momento. Entonces le dije, mirá, sí, me interesa. Porque aparte yo escuché su banda que estaba buenísima, ¿viste? Mindfuel se sí. llamaba la banda de él. Sí. Y una terrible voz, y me encantó, ¿viste? Pero yo estaba activo con dos bandas, y le dije, mirá, me interesa, pero dame un tiempo porque tengo estas prioridades. Entonces, bueno, pasaron como dos meses, y me volvió a escribir, y me dice, che, ¿y? bueno, nos comunicamos en inglés, ¿viste? Porque claro. Porque, bueno, el sueco habla en sueco allá. Y, bueno, y me dice, ¿y qué? No sé, vas a grabar, no sé, vamos para preguntarme, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Y le digo, mirá, le digo, justo, pues como que me presionó, ¿viste? Le digo, bueno, mirá, dame una semana, le digo, dame una semana y armo una pista, porque tengo un tema que creo que va a ir justo para vos, le digo. Claro. Y así que lo armé en una semana el tema, que era alguna idea que yo tenía ahí dando vueltas. Y se lo mandé y le encantó, ¿viste? Que es el tema Promises We Made, las promesas que hicimos. Uh-huh. Le encantó, me dijo, me queda espectacular, justo para mi voz. Así que bueno, yo tenía unas ideas ahí para el estribillo, un poco de la letra, que él después, bueno, escribió toda la letra completa, la cambió, la arregló. Y bueno, y así nace este proyecto de, digamos, claro, de ahí fue donde decidimos qué nombre ponerle. Pero disculpa que te interrumpa, ese primer tema, dio pie para un segundo tema, para un tercero, para un cuarto, o simplemente dijeron, esto quedó bueno, vamos por un disco, o un EP, o algo así? Es que, claro, en realidad es como que el tema lo subimos a YouTube, nos gustó, aparte, bueno, hay dos invitados, hay amigos, y dijimos en el toque, no, vamos a grabar un disco, ¿viste? O sea, es re... Sí, sí. Nos pusimos la meta de grabar un disco, no determinamos cuántos temas, pero sí decir, bueno, vamos a grabar un disco, y bueno, yo empecé a armar más temas, él me empezó a mandar ideas, y así durante 3 años más o menos estuvimos mandando archivos con audios, con cosas, y hasta que quedó el disco de 10 canciones. Vos te hiciste parte, cargo de toda la parte instrumental. Sí, a grandes rasgos sí, yo soy guitarrista, bueno, y además cantante, en este momento también soy cantante de la banda Quesada Fidanza, un dúo con un amigo, que sacamos un EP, y sí. Bueno, y como cantante y guitarrista, también digamos que me habilita para tocar el bajo muy humildemente, no soy bajista, pero bueno, lo puedo hacer el trabajo. Y está invitado en los teclados en 2 temas mi amigo Patricio Molini, que es un tecladista grosso, pero yo siempre se lo digo a él, le digo, vos sos de lo mejor del mundo, no de lo mejor de la Patagonia, ¿viste? Pero de verdad, por lo que estás contando, Rafael, en definitiva sos multiinstrumentista y tenés facilidad para cualquier instrumento, así que si perdemos cuidado te dejan tocar el teclado y también lo tocas. Es que grabé el teclado, porque claro, mi amigo me hizo el aguante en 2 temas, y bueno, en los otros temas me encargué yo del teclado, ¿viste? Pero bueno, yo te digo, humildemente, no soy tecladista. No, seguro. ¿Y la batería la escribieron? La batería exactamente, la escribimos con un programa, se secuencia, y bueno, y así la trabajamos. Sí, sí, ahora es como cotidiano trabajar de esa manera. Y es una herramienta que la verdad que se está usando mucho y funciona muy bien, porque sí. Bueno, el sonido es el sonido de una batería real. Sí, sí, es muy orgánico, como se dice. ¿Y cómo llega, por ejemplo, cuándo deciden cerrar? Bueno, son 10 temas, listo, acá cerramos acá. Y digamos que la veníamos peleando, la veníamos porque... Viste, esto, un proyecto así, a la distancia, con gente que en realidad, no, mirá, solamente hicimos una videollamada en todo este tiempo, el resto fue todo mensajes de Messenger. Wow. y es difícil a veces, porque todos tenemos altibajos, viste, que sí. A veces uno está más cargado con el trabajo, con... no sé, cosas de la vida que te pasan, problemas que te golpean fuerte y... Seguro, somos seres humanos. Ahí... Sí, sí. Exactamente, entonces eso pasa de los dos lados. Claro. Y entonces tratamos de coordinar eso, viste, que Magnus también le pasó que hace un par de años que le había agarrado una sinusitis terrible y y también después le afectó las cuerdas vocales y hasta que se mejoró, estuvo sin grabar 3 meses... Y bueno, y viste, y así. Claro. Entonces la íbamos remando y teníamos, ponele que teníamos 8 temas y como 2 o 3 más que estaban ahí dando vueltas. Y dijimos, no, bueno, vamos a hacer 10 temas, viste, como que nos sí. pusimos el objetivo. Y bueno, 10 temas para es un lindo número. Entonces, claro, nos pusimos ya en un momento determinado, cuando ya teníamos una gran cantidad de temas, dijimos, no, tienen que ser 10. Para que salga redondo. Claro. ¿Y cómo surge? Porque hay un par de invitados más. Por ejemplo, Beto Vázquez. La invitación de Beto, por ejemplo. Sí, bueno, los primeros invitados que surgieron fueron mis amigos que tengo acá cerca, ¿no? Que, claro, obvio. El tecladista que yo te decía, Patricio Molini, que tocamos, es el tecladista de la banda nórdica, de acá, sí. del Centenario, de acá cerca. Yo estuve tocando en esta banda algunos años, además. Bueno, yo tengo un pequeño estudio de grabación aquí y le grabé los dos primeros discos. Entonces ya tenemos una amistad de muchos años. Y bueno, y apenas empezó este proyecto, le mostré la maqueta y le digo, no, que me gustaría que grabara unos teclados. Bueno, me grabó en un par de temas los teclados. Y también, bueno, participó en tres temas mi amigo guitarrista Claudio Taca Quesada, con quien tocamos en la banda Tirano durante 9 años. Sí. Y ahora, bueno, somos el dúo Quesada Fidanza. Sí, claro. Entonces eso salió muy natural. Pero después viene, por ejemplo, Beto Vázquez, que es una persona, un músico que yo admiro mucho realmente. Entonces, hubo un día, te lo cuento como fue en realidad. Sí, dale, esa es la parte más rica de la nota. Sí, porque vos sabés que, bueno, viste, me encargué de grabar todos los bajos. Y había un tema que justo yo, vos sabés que había estado en Buenos Aires, en la disquería de Beto Vázquez, sí, viste que tiene la disquería. Bueno, yo ya hace rato que lo conozco, hace años, tengo una amistad, viste. Sí. Y había estado en la disquería y siempre le compro discos de lo que sea, y le compré el disco de él, el último. Uh-huh. Y me había encantado, bueno, a mí me gusta muchísimo lo que hace él. Y bueno, me había quedado en la cabeza el sonido del bajo. Y había un tema que por alguna razón le encontraba una onda a lo Beto Vázquez, viste. Entonces, mirá vos. Me fui un día, estaba piba pensando para el laburo, digo, bueno, a la noche voy a venir y voy a grabar el bajo. Y se me ocurrían unas cosas medio, yo pensando solo, ¿no? A la onda de Beto Vázquez, le voy a meter un bajo así, un arreglito, ¿viste? Iba imaginándome. Y después, cuando llego al laburo, digo, pero pucha, ¿por qué no le escribo a Beto Vázquez? Claro. A ver si me lo graba él y ya fue, ¿viste? Porque, bueno, y le escribí justo, era un domingo, ¿viste? Y estaba en línea y me contestó enseguida, ¿viste? Y aceptó inmediatamente, o sea que fue buenísimo. La actitud de él, me dijo, bueno, aguantame un cachito, dice, un par de semanas, porque él estaba con sus cosas, ¿viste? Claro. Y le dijo, sí, no hay ningún problema, ¿viste? Lo que me pidió es que esté la voz de Magnus primero grabada, para él poder seguirla. Claro. Sí, por su experiencia él prefería eso, ¿viste? Antes de que me decía no, porque por ahí yo grabo un bajo y después le va a complicar la vida. Sí, sí, sí. Lo va a condicionar, digamos. Y bueno, entonces él me preguntó, bueno, a ver qué es lo que puedo grabar, decime, a ver, por decir un límite, ¿viste? A ver qué es lo que, hasta dónde quería que... Y yo le dije, no, yo quiero que grabes lo que vos te salga, o sea, es... O sea, esa fue la invitación, ¿viste? O sea, sí. no había un condicionamiento. Porque, por eso mismo, porque tengo una admiración por él y era entregarle el tema para que él haga lo que quiera, por decirlo de alguna manera. Claro. Así que así fue, ¿viste? Después me mandó el tema. Justo yo después viajé para Buenos Aires, tuve que viajar por unas cuestiones y me encontré allá y estuve charlando y estaba re contento él también con lo que había grabado. Así que bueno, eso fue una experiencia buenísima con Beto, que queda abierto, ¿no? Esto a posibles, sí, a futuro, y a algún otro tipo de colaboración. Lo que vos me estás contando, esto era durante el 2019, me imagino, ¿no? Esto fue con Beto Vázquez, sí, mediados del 2019 fue que grabó Beto Vázquez, sí. Uh-huh. Y bueno, y el otro invitado... por decirlo de alguna manera, la frutillita del postre, claro, es ni más ni menos que Ralph Schiffer, el cantante de Primal Fear. Claro. Está en una canción también. Bueno, mi relación con Ralph es porque yo hace unos años que tomo clases de canto con él. Uh-huh. Esporádicamente, ¿no? No son clases, digamos, que todas las semanas, sino que bueno, capaz que semana por medio y después dejo por algunos meses y bueno. Y ya después de algunos años, es como que tengo una amistad, ¿viste? Yo siempre le hago escuchar mis grabaciones, sí, siempre para tratar de evolucionar de mi voz. Y como estaba con los temas de Hellbones, por ahí de vez en cuando en alguna clase le hacía escuchar algo, ¿viste? Sí. Y bueno, él siempre me tiraba alguna cosa como para decir, mirá, esto lo puede arreglar, lo puede mejorar, o esto está perfecto, ¿viste? Siempre me tiraba su opinión. Sí, claro. Y... que era la idea, ¿no? Era la idea de buscar su experiencia, a ver qué me decía. Y bueno, y un día sale de él, ¿viste? Me dice, porque también nos comunicamos en inglés y bueno, mi inglés es, sirve para comunicarme, no es el mejor, pero bueno, se sirve, ¿viste? Funciona. Es un inglés norpatagónico. Exactamente. Pero funciona, eso es ¿seguro? Importante. Funciona. Sí, funciona. Claro que sí. Entonces me dice, ¿viste? Le entiendo como que le gustaría participar. Mirá vos. Y claro, yo le digo, no, bueno, ¿viste? De ahí no, esa fue la parte que no había entendido bien, ¿viste? Claro, me pareció escuchar mal. Wow. Pero había entendido bien, ¿viste? Entonces me repitió, me dice, sí, sí, que me gustaría participar. Me dice algunas, trabar un par de líneas en algún tema, ¿te parece? Me dice, yo estaba re contento, ¿viste? Claro, claro, ¿cómo no? Porque era en algo inesperado. Y de, aparte de un ídolo, o sea, era algo, bueno, un sueño, la verdad. Sí, sí, es un... Y bueno, yo elegí el tema. Un peso pesado, claro. Sí, sí, y elegí un tema, pero claro, o sea, primero que nada, porque el tema que yo elegí ya estaba grabada la voz. Así ajá, que por una cuestión de respeto, le pregunté a Magnus a ver qué le parecía, si participaba Ralph y en ese tema, y nada, y Magnus me dijo, nada, más vale que sí, me claro, dijo. Claro. Claro. Obviamente. Sí, sí, porque pero, eso te prestigia del álbum. Claro, bueno, y por eso, pero viste que en realidad también sin desmerecer a Magnus, porque él grabó la voz, entonces por ahí capaz que él, viste, uno no sabe, capaz que, sí, que ahí, justo ese tema claro, no quiere. Sí, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Porque puede ser, viste, qué sé yo, hay que respetar a veces. Pero bueno, justo se dio que todo, que sí, y bueno, así fue que le mandé a Ralph el tema, y viste, es un profesional, al otro día ya me tenía grabada la voz, wow. Así que esa es la manera, que, sí, no, tremendo, tremendo cómo trabaja Ralph, que uno, viste, que son grosos, uno sabe que son grosos, los, y yo son tuve profesionales, la gente que se dedica a eso, su vida está en eso. Sí, sí. Nosotros somos del tercer mundo y tenemos que primero llenar la panza, pagar los impuestos y después desarrollarnos cada uno artísticamente, ¿no? Exactamente, así es que. Bueno, sí, pero también habla de tu conducta como músico y de tu conducta como persona, que vos, teniendo a un tipo como Ralph Schiffer, le hayas pedido permiso al cantante original, ¿entendés? Che, mirá que tengo a fulano, pero no te molesta. También es valorar al músico, sea de la Patagonia, sea de Estados Unidos, sea de donde sea. Y eso es súper valorable. Me parece que Ralph debe haber visto también eso en vos. Seguramente. Bueno, gracias por la apreciación. Siempre trato de respetar, ¿viste? Porque sabemos lo que cuesta por ahí a veces, claro, grabar, qué sé yo, por ahí uno tiene una idea y uno la quiere mucho esa idea y por ahí uno no sabe, qué sé yo. Sí, sí, por ahí hay que aprender a respetar que uno no sabe lo que tiene el otro en la cabeza, pero primero siempre es mejor preguntar, ¿no? Totalmente. Y bueno, si no se da, por ahí podríamos haber elegido otro tema. Claro. Y listo, no hay problema. O sea, pero bueno, se alinearon todos los planetas. Sí, bárbaro. Escúchame, y Magnus, ¿sobre qué le gusta escribir a Magnus? ¿O sobre qué escribió? Magnus escribe cosas, creo que se inspiran en la vida misma, en las cosas que pasan cotidianamente. A veces también tiene ideas de letras, como por ejemplo el apocalipsis, ¿viste? Sí. Que también se hace toda una película de una situación. Después hay temas como por ejemplo Promises We Made, que es las promesas que hicimos, que habla de una relación que no necesariamente tiene que ser una relación entre un hombre y una mujer, puede ser una amistad también, y habla de una reflexión de cosas que las promesas que hicimos hace mucho tiempo y que por ahí no se cumplieron y cómo afectan a nuestras vidas y que a ver, que por ahí sería bueno ver la manera de cambiar las cosas para que sea todo mejor. Claro, eso, y bueno, nosotros por donde vivimos y por cómo somos, hasta suena una letra política, ¿no? También, ponele. Sí. Bueno, por ejemplo, mirá, hay una letra, un tema que se llama Angel or Demon. Sí. Ángel o demonio. Sí. Ese es un tema que yo había compuesto hace mucho. Y había compuesto la letra yo. Pero en realidad la letra original que compuse yo era una canción de amor, era Angel or Demon, y le hablaba en realidad a una mujer que la persona se preguntaba, viste, si era el ángel o era el demonio, ¿no? Claro. Y contaba toda la historia. Mal de y bueno, amores, pero se llama él eso. Como no, sí, algo así. Y yo la claro. Mostré en castellano y después la traduje al inglés y se la mostré. Y claro, le gustó la música, pero la letra por ahí me dice que... O sea, en realidad antes de que se la muestre, me dijo que por ahí prefería escribirla él, ¿viste? Claro, totalmente, sí. Se iba a sentir más cómodo, claro. Sí, y bueno, pero igual le mostré una parte de las melodías, cómo era la más o menos cantada, y lo único que quedó del tema es Angel or Demon, porque después cambió todo. Y habla de política, habla de... De un líder que mirá cómo cambió, ¿no? Cómo cambió la visión. Sí. De un líder que no se sabe si es un ángel o demonio y habla de que nunca sabemos elegir a quién nos va a dirigir, ¿viste? Qué bárbaro. Está muy interesante la lista. Sigue con la actualidad política sí, local. Nada más, ¿viste? Actual, te iba a decir. Por eso, realmente es muy... Te habla de todas cosas. A mí me encantan las letras de Magnus porque son muy ingeniosas, la verdad. Y la melodía que tiene es impresionante. Me encantan las melodías que hace. Como por ello le mando un riff y te lo reinventa, digamos, el tema con otra melodía que sí. Rompe con eso. Y está buenísimo. O sea, no, realmente me sorprende a mí mismo cómo nos entendemos, ¿viste? Tan a la distancia, ¿ves? Sí, mirá vos. Generalmente le mando algo y ya viene medio bastante determinado, ¿viste? Sí. Y bueno, esto está ahora está en digital. Mirá, tuvimos la suerte, gracias a Magnus, que tenía el contacto con un sello discográfico de Italia, Hard of Steel Record. Con ese sello sacaron el disco de Mindful, los dos discos de Mindful, sí. Que era su banda anterior. Bueno, lo sacaron de manera digital y de esta misma manera también lanzamos nuestro disco. Ajá. Hicimos un contrato para que salga en todas las plataformas virtuales, como Spotify, YouTube, iTunes, bueno, todo, Amazon. Con lo cual quedamos libres si queremos nosotros sacarlos en formato físico. Qué bueno. Así que bueno, eso es algo que todavía no está previsto, pero bueno, puede ser, ¿viste? No estamos condicionados por el sello, sino que en ese sentido nosotros podemos llegar a ser... Pero algunas líneas ya tiraste, me imagino, ¿no? Sí, estamos en plena difusión. Realmente nos llegan muchas propuestas de un montón de cosas, pero algunas propuestas están buenísimas, por ejemplo, en entrevistas, en revistas, incluso hay una revista de ¿cómo se llama? Del Reino Unido, donde vamos a salir. Uh-huh. Y va a salir el tema que está Ralph cantando de invitado en el CD de la revista, ¿viste? Sí. Que bueno, eso está buenísimo. Entonces estamos digamos, agotando todas esas oportunidades que se nos presentan, porque después hay otras oportunidades que son la vía rápida, pero la vía rápida hay que poner plata, y claro. Bastante. Como en la vida en general. No, seguro. Pero bueno, el mecanismo de la edición en formato digital es algo que hace ya un par de años algunas bandas empezaron a usarlo y después se dieron cuenta que había buena respuesta digitalmente y recién ahí, quizás 6-7 meses después, sacaban el físico y también funcionaba, ¿no? Comercialmente. Pero el primer paso ya está dado. Lo bueno de esto es que el material está ahí, son 23 plataformas virtuales que son una bocha. Viste, yo conozco las más populares. No, las yo conozco también. Todas, no sabía que eran tantas. Wow. Si me decís nombrármelas todas va a ser medio difícil. Sí. Por ejemplo, mira, hay una que es muy está muy bueno, que es Shazam, ¿no? No, sí. No sé si conocen la aplicación. Sí, sí, sí, la que usás para saber qué canción es. Claro. Claro, bueno, y estamos ahí. Eso está buenísimo, porque si el tema está sonando en alguna radio, tenés razón, como esta, como alguna radio, hemos estado sonando en España, en Italia, en Noruega, en un montón de lados. Y ponele que alguien escuche y pone Shazam. Y dice, a ver qué banda esta, si le gusta. Y bueno, nos puede ubicar, ¿viste? Sí, eso está buenísimo. Sí. Y no es un dato menor, desde luego que no. Claro, entonces, estar así en todas estas plataformas, es importante, por ejemplo, estar en este programa, por ejemplo, porque nos escucha otro público. Ah, bueno, claro. Porque no es solo estar en la nube, ¿no? Estamos en la nube, pero ¿quién va ahí? Hay algo, viste, atrás de todo eso. Por ejemplo, el álbum de ustedes tiene una tapa, tiene un nombre, tiene un título. Me imagino que ahí habrás intervenido. La elección del nombre del álbum, por ejemplo, Crossing Borders, ¿por qué le resolvieron eso? Bueno, el nombre Crossing Borders, siempre, viste, nosotros con Magnus consultamos, y como él era el que escribe las letras, sí, por lo menos el 98%, más o menos el 95% de las letras, todas las letras en realidad. Entonces, bueno, yo le pregunté a él, a ver, no sé, ¿qué te parece algún título? Porque, a ver, que tenga que ver con el disco. Y me tiró un nombre que ahora no me lo acuerdo, y el otro era Crossing Borders. Y a mí me encantó Crossing Borders, porque Crossing Borders es cruzando las fronteras. Sí, sí, tiene mucho que ver. Y a mí, para mí, vos sabés que estoy acá en la Patagonia. Totalmente, totalmente. Llegar a sonar ya en Buenos Aires, en Europa, en cualquier lado, en Estados Unidos. Ya para mí, ya es, ¿qué te parece si no es cruzar las fronteras, no? No, totalmente, wow. Sí, eso es fue acertado, muy bueno. Y la parte de lo por que los participantes. Y la gráfica, ¿quién se hace cargo? La gráfica me la hizo, ¿cómo se llama? Mi amigo Álvaro de Uruguay, que nos conocimos, mirá cómo es el metal, ¿no? Que uno hace amistades a la distancia. Nos conocimos en Buenos Aires en un recital de Scorpions del año 2012, no me acuerdo si fue, sí, exactamente. Mirá. Y no, y tuvimos una amistad ahí, digamos, después por internet, ¿viste? Sí, claro. Y bueno, y él, como es diseñador gráfico, programador, ya me había ayudado a hacer una tapa para Quesada Fidanza. Entonces salió esto y le digo, qué che, vos no me hacés la tapa, ¿viste? Porque bueno, yo digo, antes de contratar a otra persona, bueno, le digo a Álvaro que... Claro. Que ya tengo una amistad, qué sé yo, bueno. Entonces, y bueno, y se animó. Y bueno, y ahí es donde me tuvo que aguantar, porque yo tenía una idea más o menos de, sí, de qué es lo que quería, porque más o menos, ¿no? Y bueno, y él se hizo maña para hacerlo, se apoyó con la ayuda de un ilustrador, que es Gabriel Outeda, un amigo de él, sí, y que bueno, se la ingeniaron para hacer el golem de fuego. Claro. Y hay una historia atrás del nombre de la banda, ¿no es cierto? Hay una historia. El nombre nace Hellbones. Hellbones quiere decir los huesos del infierno. Sí. Mirá que nace de una manera muy pava, ¿no? Porque en el año más o menos 2007, que yo nació el proyecto como algo, un proyecto de estudio nada más. En esa época estábamos jugando con mi sobrino al World of Warcraft. Sí. Sí. Que bueno, yo más que nada, en realidad le hacía el aguante a él, ¿viste? Era como, sí, el tío ahí tratando de jugar al World of Warcraft con el sobrino, ¿viste? Y él estaba en su casa y yo acá en la mía, y bueno, ahí estábamos jugando. Y claro, yo me había elegido un personaje que era un troll de las cavernas. Uh-huh. Que bueno, el troll de las cavernas, para que se hagan una idea, el que vio el Señor de los Anillos, es, sí, el bicharraco este que aparece, o algo parecido en realidad, al troll que aparece en el Hobbit, me parece más parecido a los del Hobbit. A los troles, sí. Bueno, en el Señor de los Anillos, sí, en el Señor de los Anillos aparecen las tumbas de Moria. Sí. Sí, sí. Bueno, eso es un troll. Y ese era el personaje, digamos, Y claro, se me ocurrió el nombre Helgon porque era una criatura, digamos, como le llamo yo, miserable, ¿no? Sí. Y, qué sé yo, era el hueso del infierno, ¿viste? Hellbound. Claro, claro. Y bueno, y ahí quedó el nombre. Y después pasó el tiempo y yo estaba tenía que armar, ponerle el nombre a mi proyecto y elegí ese nombre, ¿viste? Me encantó Hellbound y quedó. Y bueno, en esa época me hizo el logo un amigo que se llama Majed Zeidan, que ahora está en Chile. Y me acuerdo, mirá lo que te voy a contar. Uh-huh. Que yo me estaba tomando una cerveza Grolsch. Sí. ¿Viste? Acá en mi casa. Y no sé cómo. Ah, le mandé un mensajito de texto en aquella época. Que me estaba tomando una Grolsch. Y ellos estaban en un recital con los chicos de Nórdica, que bueno, yo después entré a tocar ahí. Sí. Y Majed era un amigo ahí del grupo y le dije que me estaba tomando una Grolsch y me dijo, no, por favor, tráeme una de esas, tráeme una latita. Me dice que te prometo que si me traes una lata te voy a hacer el mejor logo que una banda jamás pueda desearme. Claro. Wow. Promesa hecha, chao. Claro. Así que bueno, le llevé. ¿Y se la llevaste? Le llevé la latita. Sí, bueno, después le tuve que cobrar, ¿viste? Claro, claro. Pero detalles. Me salió barato, pero me tardó su tiempo. Y escúchame, Rafael, y ahora, si bien ahora estás haciendo la difusión de este álbum, Hellbones, sí. Ya me imagino que estás craneando un segundo paso. Y quedaron muchas ideas. Quedaron algunos temas afuera, incluso porque Magnus también toca la guitarra y sí. Hay maquetas que quedaron. Me acuerdo, pobre Magnus, hay un tema que le había mostrado, el riff y una parte, y él y bueno, me había dicho que ese le encantaba, que lo quería grabar y después nunca más se lo terminé, ¿viste? Así que, bueno, por ejemplo, porque había otros temas, porque y fueron, digamos, espontáneamente ganando la prioridad de otras canciones, pero está ese, hay muchas ideas que quedaron. Bueno, para hacer otro segundo disco. El segundo así disco que eso va a ser Hellbones Crossing Borders, segunda ola. Claro, no es un mal título, es otro, segunda ola. Wave. Yo te tiro la idea. Está bueno. Sí, sí. Está bueno. Súper actual, segunda ola, totalmente. Rafael, bueno, acá la idea era presentar un poco la banda, presentarte un poco a vos, que charlemos esto así cotidianamente y conocer un poco más sí. de los gringos, que siempre es una curiosidad, ¿no es cierto? Porque parece algo tan lejano, Suecia, Alemania. Y bueno, es una alegría que vos desde allá, desde tu ciudad misma, hayas desarrollado este proyecto y lo hayas sacado adelante. Así que esperamos que sea con la mejor merde que te pueda caer encima para que todo siga funcionando y haya un segundo, un tercer álbum. Oh, buenísimo, muchas gracias por el espacio y por el apoyo. También está la idea de hacer un videoclip, pero bueno, eso lo estamos ahí barajando, es muy difícil a veces coordinar a la distancia, sí, ¿viste? Ya, la imagen es otro tema, claro. Pero bueno, capaz que en una de esas se da. Después, bueno, quiero contarles que tenemos una página web también. Dale. Que me la hizo mi amigo también, Álvaro, mi amigo de Uruguay, que la página es www.hellbones.com. Y bueno, ahí hay fotos, hay información de la banda, están todos los invitados, hay links, digamos, cómo pueden ubicar a los invitados también en sus bandas. Claro. Como también hay información sobre cómo nace este proyecto, un poco resumido. Y después, bueno, está nuestro Facebook, sí. Que es Hellbones Music. Ahí también, bueno, pueden enterarse de todas las novedades, estaría bueno por ahí. Si nos pueden apoyar con algún like ahí para sí, y compartir la página, ¿viste? Quiero hacerte como una siempre, pregunta, ¿no? Rafael. ¿A quién le gustan los héroes del silencio? ¿A vos? ¿Quién eligió Entre Dos Tierras para versionar? ¿Ralph o vos? Bueno, eso es una anécdota. Tiene todo, hay todo un trasfondo ahí de eso. Somos todo oídos. Somos todo oídos. Sí. Bueno, el tema de Héroes del Silencio entre los tierras lo grabamos con el proyecto Quesada Fidanza. Ajá. Bueno, ya hace años, vos sabés que yo no es que sea fanático de Héroes del Silencio, no es una banda que en realidad le haya prestado tanta atención, pero mucha gente siempre me dijo que mi voz era parecida, que había un aire en los temas a Héroes del Silencio, viste, que había una onda Bunbury. Sí, tenés como cosa una que a mí siempre me... ahí como bueno, por eso, pero viste, a mí siempre me extrañó porque no era algo que yo imitaba. Claro. Lo seguía, entonces yo, bueno, no sé. ¿Qué sé yo? Porque a mí me gustan otros cantantes. Si bien uno trata de buscar su propia personalidad, a mí me gusta, por ejemplo, David Coverdale. Ni hablar el maestro Ronnie James Dio, Paul Stanley de Kiss. Bueno, es otra cosa, ¿viste? No es los Héroes del Silencio. Y bueno, siempre me comparaban. Me decían, no, porque tiene una onda Héroes del Silencio. Y bueno, estábamos tocando con mi amigo Quesada Fidanza, con el dúo, estábamos saliendo a tocar los dos acústicos, y nos pedían por el tema de Héroes del Silencio. Y yo digo, pero... Entonces en un momento dije, bueno, si no puedes con ellos, únete. Únete, totalmente. Porque, bueno, no es que una banda que me disgustaba, sino que me puse a escuchar y está buenísimo, pero es claro. Entonces le dije a mi amigo Tata, ¿por qué no grabamos Entre Dos Tierras? En realidad lo empezamos a ensayar como para tocarlo en vivo, no era para grabarlo. Claro. Lo habíamos empezado a ensayar y armamos. Hicimos una maqueta del tema y con una batería programada, y mi amigo tocaba arriba con la guitarra eléctrica, que es una versión muy similar a la que quedó grabada. Uh-huh. Y era para tocar en vivo, era como cuando nos digan, bueno, ya hagan una de Héroes, y bueno, acá está el de Héroes. O sea, era una cosa así, tocarlo medio de sorpresa, ¿viste? Claro. Claro. Pero claro, después nos agarró la pandemia esta, no ensayamos nunca más, y paralelamente a esto, que yo tomo clases con Ralph, hasta Ralph me dijo que tenía la voz parecida a Bunbury, ¿viste? Sí, Ralph, sí, siempre. Tenés ese tinte de desesperación, de pasionalidad con la terminación de tus frases que tiene Enrique, literal, para cantar. Mirá, sí. Y vos sabés que me acuerdo que me ayudó él a cuando grabé el tema Te Encontraré, que hay un videoclip en mi canal de YouTube, que es de Quesada Fidanza. Y él me ayudó con la producción de ese tema, con las voces, me digamos, fue un tema que me corrigió bastante, ¿viste? Me ayudó mucho en ese tema. Sí. Y cuando lo terminó, lo tuve grabado tres veces, como también otra anécdota, hasta que le gustó a Ralph. Y la tercera, ¿viste? Me hizo los cuernitos, como diciendo, acá sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, y sabés que lo estaba escuchando él en su computadora, y yo lo veía por Skype, y lo veía que se reía, ¿viste? Y agarró y puso un tema de Héroes del Silencio, y ponía un poquito, y después ponía Te Encontraré, el tema mío, y decía, it's the same, decía, es igual. Lo comparaba así, y yo digo, ¿dónde está? Están igual. Y se mataba la risa, ¿viste? Pero en serio me decía, ¿viste? Sí. Y él aparte me apoyaba, porque me decía que estaba re buena la canción, que dice, esta mirá lo que, qué gran apoyo que me daba Morales, me decía, esta canción en tu país tiene que ser un éxito, me decía, mirá lo que me decía, ¿no? Un capo. Le gustó cómo quedó, ¿viste? Bueno, y me contó una anécdota, porque resulta que yo no sabía que los Héroes del Silencio en Alemania habían sido capos. En Alemania, claro, habían sido re famosos. Sí. Y yo no sabía eso, y él me contó que eran re fanáticos de Héroes del Silencio. O sea, yo no, sí, es una no banda que nada, tuvo mucha impronta allá y tuvo mucha repercusión. Hay fanáticos mal en por aquellos lados de los Héroes. Sí, entonces se conjugó eso, viste, que me contó una anécdota que él, en la época que salió el disco, Senderos de Traición se llama, que es el que trae, sí, Entre Dos Tierras. En esa época él lo escuchaba en la radio, lo escuchaba me contó una anécdota que con su amigo Ralph, y se llamaba igual que él, porque bueno, falleció hace poco, en paz descanse, brindaban con cerveza y usaban la palabra culpa para brindar. Y le daban una connotación como decir salud, o cheers en inglés, y era culpa, ¿viste? Y se tomaban los vasos de birra los tipos. Damos las vueltas de la vida, qué loco. Claro, bueno, y eso fue una anécdota que me contó en aquella época cuando grabamos Te Encontraré. Después de la pandemia, ya estaba en noviembre, yo le dije a mi amigo que nos estábamos ensayando, le digo, ¿por qué no grabamos el tema de Héroe del Silencio, ya que lo teníamos medio armado? ¿Por qué no, ya que no lo podemos tocar en vivo, vamos a grabarlo? Le digo. Claro. Y así fue, lo grabamos, mi amigo se encargó de programar la batería, y bueno, grabó la guitarra, yo grabé el bajo, y grabé la voz de todo el tema, y se lo mostré a Ralph en una clase. Y vos sabés que le encantó, era, qué bueno que está, suena re metal, viste, era... Y bueno, y me dijo que quería participar, ¿viste? Porque así wow. Salió como salió la colaboración de Facebook. Y yo también estaba, no entendía nada, le digo, de wow. Verdad, le digo, sí. ¿En serio? Porque encima en castellano, ¿viste? Claro. Lo loco es eso, lo loco es eso. Yo soy fanática de Los Héroes y es una de las mejores versiones que he escuchado. Bueno, buenísimo. Y me dice, me va a tener que enseñar español, me dice. Capo. Y yo le digo, bueno, le digo, lo que puedo hacer es mandarte la pista de mi voz sola, ¿viste? Para que puedas escuchar perfectamente, por fonética, digamos, la pronunciación. Claro. Sí, igual te digo que sacó una fonética mejor que la mía. Claro. Tremendo, o sea, porque muy bien, o sea, porque aparte que escuchó el tema de Héroe, ¿no? Es que se basó en todo, ¿viste? Y bueno, y me preguntó, viste, el significado de la letra, qué quería decir entre dos tierras, a qué se refería, o qué parte, por ejemplo, lo de membrillo, viste, que dice, no seas membrillo. Y ahí le expliqué que era una fruta y que tenía un significado. Bueno, y entonces, vos sabés que yo esa parte la había grabado, la había cambiado para mí, la versión que habíamos hecho donde cantaba yo solo. ¿Sí? Y había, lo había reemplazado por, no sé, así. No seas tan ingenuo, había reemplazado, ¿viste? Ajá. Pero para darle, porque ya como que era una versión nuestra y era una versión argentina y fue, ¿viste? Claro. Pero cuando participó Ralph y me tocó a mí cantar esa parte, le dije a Ralph que la iba a cambiar. Y le iba a cambiar, porque ya como se volvió una versión internacional, no quería que no les guste a la gente por eso, ¿viste? Claro, sí, a veces esas cosas son difíciles. Sí, porque ya era una versión internacional, entonces digo, no, ya esto ya no es una versión argentina, ya tiene que ser como era el original. Así claro. Que le puse la parte esa de membrillo, y también yo le pedí a Ralph que hagamos una parte que cantemos cada uno. Bueno, yo ya le pedí, no quería que haga una participacioncita así, claro, un dueto, corito, sí. Nada más. Ya que estamos, le digo, no, cantemos una parte cada uno, ¿viste? Claro. Ya me le puse en exquisito. Bueno, ¿ves? Son esas cosas, esas sorpresas que te da la música, que te da el rock, ¿no? Sí, y accedió, enseguida grabó, el otro día ya había grabado la voz, me mandó para que escuche, hicimos una conexión por Skype y estaba buenísimo, el otro día ya la terminó, y ahí fue donde yo me tuve que poner las pilas porque tuve que corregir una parte de mi voz también a ese nivel me tuve que poner a ese nivel de grabar enseguida y mandárselo, porque ya no era de una semana para la otra, era para el otro día, ¿viste? Claro. Y faltaba grabar mi solo de guitarra también, porque mi amigo Taka grabó su solo y había quedado el espacio para que yo grabe un solo de guitarra. Así que también fue de un día para el otro, tuve que sacar un solo de la galera y grabarlo y mandárselo, ¿viste? Pero bueno, así que nos tuvimos que poner a ese ritmo. Importante, pero quedó perfecta. Bueno, buenísimo. Y se encargó él mismo de grabarlo, de mezclarlo y masterizarlo. Mirá hasta dónde se involucró, digamos. Sí, se ve que se metió bien. Bueno, Rafael, sí. Por ejemplo, si alguien no conoce Hellbones, vamos a elegir un tema de los 10 tracks que tiene el disco, para que ese que no conoce a la banda pueda identificarla y decir ¿Crees vos que hay algún tema que más o menos reúne así la característica de la banda como para cerrar y la despedida? Y me gustaría justamente el tema este que canta Brad Schiffer, que es un tema bastante bastante pegadizo, por decirlo de alguna manera, tiene claro, un estribillo claro, que por ahí más recordable, pero igual el disco es muy variado, hay de todo, hay temas rápidos, temas medio tiempos, hay una balada incluso, y sí, hay un bonus track que es el tema del final, que es una balada que ya fue como un bonus track porque estamos los dos solos nada más, que es, digamos, la guitarra acústica con la voz, ¿viste? Es ya un formato más íntimo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y entonces hay de todo, ¿viste? Llegamos a bajar a ese nivel, digamos. Claro. Y creo que el tema con Ralf está ahí en el medio de todo eso. Bueno, entonces, para el cierre te... When Night Falls, ahí está. Sí. Yo cero inglés. When Night Falls. Vamos a despedirte, noche, entonces, Rafael. Agradecerte este tiempo que nos brindaste. Y bueno, te dejamos el cierre para que te despidas de la gente y agradecerte nuevamente. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo para todos los oyentes y para ustedes también. Vamos a escuchar entonces When the Night Falls, esto es Hellbound. To fight when night falls over a demon's temple. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Hoy estamos presentando una banda bastante nueva, pero se formaron en el 2014 en Houston, Texas. Es una banda de greencore con toques death metal. La banda en cuestión es Cryptic Boy. Fecha, ahora este año han editado un EP de cuatro temas son. Anteriormente también habían sacado otro EP, dos demos y un disco full en el 2017. La banda, bueno, como dije, hace más que nada greencore, ¿no? Temas rápidos de un minuto y medio, un minuto, influenciados más que nada por un poco de Napalm Death, obviamente, Terrorizer, Brutal Truth, ¿no? Cuenta con varios integrantes de, ¿no?, de, con experiencia, algunas bandas más o menos nuevas, ¿no? Cantante y guitarrista de la banda Warmaster, una banda de death metal muy buena, que como el nombre lo indica, tiene mucho de la leyenda inglesa Wolf Thrower. Y después algún integrante que pasó también por Insect Warfare, otra gran banda de greencore. Así que son músicos bastante respetados y con cierta carrera en el underground, ¿no? Digamos que no de tan viejos, pero de 15 años para esta parte han formado ya parte de algunas bandas. Y bueno, esta la formaron en el 2014, Cryptic Boy. Editado un par de material, que me parecen muy buenas, ¿no? De las nuevas del Greencore, es una de las que más me gusta, es su CP y su disco, así que si les gusta la velocidad, la violencia, pero con un muy buen sonido, esta banda les va a gustar, así que espero que la disfruten. Cryptic Boy, Estados Unidos, un poco de Greencore para que escuchen. Y nos estaremos viendo la próxima con alguna otra recomendación. Más que nada porque últimamente están saliendo muy buenas bandas nuevas, así que tal vez haya más nuevas que alguna antigua, pero bueno, también seguramente recordaré alguna que haya quedado en el olvido. Cuídense, a cuidarse, y nos estamos escuchando la próxima semana. Saludos a todos. Comen los albatros, nos comen los cóndores, nos comen los cuervos. A vos te comen, a mí no me comen nada. Nos repasamos de tiempo. Sí, siempre. Si hablamos de comer, traigan algo. Sí, porque claro, yo estoy desde las 6. Yo me acabo de comer. Dijo el tío Alberto que no se puede comer después de las 11. Para, el tío Alberto dijo que no se puede comer afuera. En mi casa, que me pida que venga alguien a decirme. Ustedes son familia numerosa. No puedo comer, olvídate. Y no puede entrar un invitado porque ustedes son 10. Nosotros ya somos 10. Uno más o 11, así que listo, no entra nadie. En mi casa no entra, pero ni. Así finaliza entonces el episodio número 85 de Diabolus y Música. Hemos llegado al final. Si quieren más, 7 días van a tener que esperar a la próxima emisión de Diabolus y Música. Bueno, mucha información, una entrevista muy piola. Sí, la con Rafael Fidanza desde el norte de la Patagonia. Y bueno, la verdad que es una alegría que existan este tipo de proyectos. Bueno, hoy la tecnología lo permite y lo posibilita. Así que yo comienzo a despedirme. Usted, señora, no sé qué va a hacer. Va a avisarle pizza, a todos los que van a venir a casa que no vengan, que no se puede hacer joda. Así que, chicos, lo suspendemos para otro momento. No sean hortivas, usen barbijo, cuídense. Sean responsables si cuiden al otro. Si van a fiestas clandestinas, avisen. Claro. Y pásenme a buscar. En fin, bueno, en 7 días ponele. Estamos nuevamente acá. Amigo Pablo. Sí, perfecto, nos vemos. Nos quedamos ahora escuchando bye. A la gente nos de con Hijos de Púa. Bye.